Capítulo 82. Miriam, la tañedora de lira. Tañer la lira, Eliacín, es menester de espíritus delicados. A mí me hubiera agradado mucho que, de haberte sido posible, te hubieras casado con Miria, la tañedora de lira. Sé que es más bien feucha, sé que tiene un ojo de cristal, aunque de muy buena calidad. Sé que está débil de salud, sé que anda ya por los 60, pero ¿a ti qué te importa si estás muerto? Tañer la lira, Eliacín, es propio de almas exquisitas, de seres que viven con una mariposa de colores tatuada en el entrecejo. A mí no me hubiera disgustado nada tener una hija política que se pasara las largas veladas de invierno tallendo la lira, sentada en unas cojines de terciopelo carnesú. La humanidad va perdiendo afición al noble pasatiempo de tañer la lira, y esta idea me produce una honda congoja. ¿Verdad, Eliacín, que si tú fuera posible, complacerías a tu madre y tendrías muchos hijos con Miria, la tañedora de lira? Se lo voy a decir. Capítulo 83. Las instituciones que regulan las relaciones entre hombre y mujer. A pesar de lo que te digo en el capítulo anterior, Eliacim, el matrimonio en sí no es bueno. El caso de tu matrimonio con Miriam, la tañedora de lira, es algo diferente. El matrimonio es sucio e impuro. El estado perfecto del hombre y la mujer es el del noviazgo. El matrimonio mata el amor, o por lo menos lo hiere de mucha gravedad. La culpa es de los legisladores, como siempre pasa, que permiten la fecundación natural. Capítulo 88. Los lápices de colores. Con todos los colores del arco iris, hijo mío, se fueron alumbrando todos los lápices de colores del mundo y aún sobraron colores. Con los colores más fáciles de inventar, Eliacín, con los colores puros y de nombre conocido, se alumbraron los lápices que había de ser usados por los niños más pequeños. Los lápices casi comestibles que llegarían a convertirse, a fuerza de pasar y repasar sobre el papel, en alas de pato y en heridores ojos de ciervo. En el fondo del cielo, Eliacín, allí donde todas las cosas son más bien de un vago y desvaído tono azul, aún se ven las ruinas de la primer fábrica de lápices de colores que hubo. Una fábrica pequeña donde todavía trabajaban. Entre las piedras que se han ido al suelo, unos hombres viejos y barbudos vestidos como los artesanos alemanes de la Edad Media. Ah, la caja de lápices de colores que te regalé el día de tu cumpleaños, Eliacín. Como era una caja de lápices de colores que jamás se iba a usar, tenía, en vez de lápices de colores, nacaradas conchas marinas, un colibrí disecado y dos o tres ramitos de violetas. Lloré mucho cuando te puse la caja de lápices de colores sobre la almohada, Eliacín, hijo mío.